Informar, educar, orientar y entretener son las principales características de las radios alternativas y comunitarias, dice la audiencia de Radio Iscanal, radio comunitaria ubicada en la zona oriental de El Salvador. Wilfredo Hernández nos amplía. Una radio significa llevar hasta el último rincón el mensaje. Es el medio que permite difundir, compartir y hacer también trabajo de incidencia. Las radios son importantes, ¿verdad?, a nivel mundial, pero las radios alternativas para mí son las mejores. Así definen estas mujeres a las radios alternativas y comunitarias de El Salvador, y es que para ellas está claro que de no ser por estos medios, la población continuaría recibiendo una información deshumanizada. Para mí, las radios alternativas son las únicas que informan, comunican al pueblo y educan al pueblo. La diferencia desde el surgimiento lo han puesto las radios comunitarias a través de su programación, dice Juana Rivas. Porque comunican la verdad. Programas educativos, programas alternativos con enfoques de género, ¿verdad? Programas a los jóvenes, salud mental. La vocación de servicio expresada por el talento humano de las radios comunitarias también es digno de mención, porque para Irma Alvarado el trabajo que desempeñan no se limita en solo programar, también realizan procesos de formación en las comunidades. Significa también que una radio debe de ser veraz, informar la realidad, ¿verdad?, que se vive, servir, ¿verdad?, a comunicar a las comunidades. Para que también desde allí, pues, los jóvenes, las mujeres, podamos dar nuestro punto de vista a nivel organizativo. ¿Verdad? Radio Iscanal ha organizado, pues, en diferentes temas, digamos, a muchos jóvenes y mujeres. En ese sentido, para mí, pues, Radio Iscanal, como una radio alternativa que nace, ¿verdad?, para poder difundir la realidad. Nace para poder ser una radio imparcial. Para ello, pues, mi respeto para Radio Iscanal. Esta aceptación no sería posible sin el contacto directo de las radios alternativas con las comunidades, que por muchos años vivieron invisibilizadas por los grandes medios. Para los organismos de derechos humanos, las radios alternativas de El Salvador son también un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos. Así lo manifiesta Carolina Constanza. Es el medio que permite difundir, compartir y hacer también trabajo de incidencia en los diferentes programas en función de la población. Y en este caso, pues, para nosotros, esperamos que la Radio Iscanal seamos unos aliados, ¿verdad?, en ese tema, porque el tema de la difusión sobre los problemas, las violaciones de derechos humanos, no lo hacen solo los organismos de derechos humanos. Entonces la radio hace un papel muy importante en esto, y felicidades, ¿verdad?, a la Radio Iscanal. Es así como estas mujeres destacan el trabajo de las radios alternativas y comunitarias en el marco del Día Mundial de la Radio, que se celebra cada 13 de febrero desde 1946. Desde Radio Iscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Nicaragua. Con la situación crítica para los medios de comunicación, quienes hacen radio siguen esforzándose en todos los espacios posibles para seguir ejerciendo su derecho a la comunicación. Nelson Rodríguez de Radio Universidad tiene la información. Con estaciones de radio cerradas por la censura económica y el asedio gubernamental, así se vivió en Nicaragua el 13 de febrero de 2019, en que se celebró el Día Mundial de la Radio. La productora radial Patricia Orozco dijo que el derecho a la comunicación a través de la radiodifusión está seriamente amenazado en Nicaragua, especialmente por hacer radio ciudadana y pensante. A pesar de la censura económica y política de parte del Estado, la ciudadanía no se ha dejado arrebatar sus espacios, y es por eso que los que hacen radio en Nicaragua se han tomado todos los espacios para seguir haciendo valer su derecho a la comunicación. La ciudadanía se ha tomado muy en serio la oportunidad que le representa mandar un mensaje, llamar a la radio. Entonces, en los medios de comunicación, las radios particularmente, nos hemos dispuesto a ocupar ese nuevo canal de comunicación como es la internet, que nos hace factible la posibilidad de comunicarnos con otras audiencias en otros países. Es decir, la radio se ha globalizado en el buen sentido de la palabra. Sin embargo, hace falta mayor protección de parte del Estado, en el caso de Nicaragua, para que la gente pueda hacer uso de ese derecho humano a la comunicación. Sus demandas, sus puntos de vista, sus propuestas. Y yo no le veo que eso sea, en el caso de Nicaragua, un asunto que pone en riesgo la seguridad del país. Debido a la crisis política que vive Nicaragua, varios periodistas que hacían radio en el país tuvieron que exiliarse ante las amenazas de detención por haber acompañado con los micrófonos en las calles a la ciudadanía nicaragüense que era víctima de la represión el año pasado. Otras radios simplemente las cerraron por ser críticas al gobierno antes de las protestas de abril de 2018. Es el caso de Radio Palabra de Mujer en el municipio de Paiguas, en el Caribe Sur, y Radio Voz de Mujer en Nueva Segovia. Ambas tenían una programación feminista y empoderaba a las mujeres sobre sus derechos, pero el gobierno ordenó su cierre con diferentes excusas. Celia Contreras, directora de Radio Palabra de Mujer, acusó a la institución reguladora de las telecomunicaciones Telcor, quien les impidió que renovaran sus equipos una vez que se les dañaron. Mientras tuvimos radio, nosotros siempre estuvimos haciendo la gestión ante Telcor que nos asignaran la frecuencia. Sí. Pero en los últimos años, como teníamos una tecnología que ya estaba desfasada, entonces, y sin darnos la frecuencia, con los recursos necesarios para cambiar los equipos, del COR no nos respondió. ¿Cuál es la utilidad de la radio? La utilidad de la radio para ustedes. Bueno, Palabra de Mujer, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es para defender y promover los derechos humanos de las mujeres. Peor suerte le ocurrió a Radio Voz de Mujer en el departamento de Nueva Segovia, al norte de Managua, a la cual el gobierno les confiscó sus equipos solo por un malentendido con las frecuencias, y aunque las feministas pidieron una oportunidad para arreglar esa falla técnica, les confiscaron sus equipos, denunció María Elena Rivera, directora de la extinta radio. Los jóvenes nicaragüenses que hacen radio reconocen el rol de este medio de comunicación en Nicaragua. Pese a las nuevas ofertas virtuales, la radio sigue con vida. Para mí es muy importante la radio porque transmite lo que el oyente quiere oír. A pesar de las situaciones que suceden hoy en día en el país, es difícil crear ese espacio, ya que por medio de todo este tipo de cosas que pasan, nos asedian mucho a la hora de expresarnos, a la hora de querer expresarnos de manera directa. Y creo yo que la radio es un medio muy importante a la hora de comunicarnos. Una radio es algo que nos informa de lo que está pasando, informar al público, a la gente, a los espectadores. Creo yo que es algo muy importante y fundamental. A pesar de todos estos atropellos a la libertad de expresión, las radios comunitarias y ciudadanas continuarán con su labor educativa y transformadora al servicio del pueblo nicaragüense, porque la radio en Nicaragua sigue teniendo vigencia como el primer día en los años 20, cuando llegaron las primeras emisoras al país. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les compartió Nelson Rodríguez para el informativo de Voces Nuestras. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. El 7 de julio del 2001, dos sicarios asesinaron al locutor Parmenio Medina, que dirigió el programa La Patada durante 28 años, en un duro golpe para la libertad de expresión en Costa Rica. Vamos con la nota de Fabiola Pomareda. Los domingos me levanto de apolillar mal dormido. Hace 18 años fue asesinado el director del programa radiofónico La Patada, Parmenio Medina. Desde que desapareció este programa de sátira humorística y denuncia de la corrupción que se transmitía por Radio Monumental, quedó un vacío que no se ha llenado en la radio costarricense. Tener presente a Parmenio Medina es mantener viva la lucha que se hace desde la comunicación y desde las calles, esa lucha que él hacía por la honestidad y la libertad de expresión. Desde 1999, Medina y el Escuadrón Antichorizo denunciaron irregularidades que involucraban al sacerdote Maynor Calvo, que era director y administrador de Radio María, y al empresario Omar Chávez. Las denuncias eran por oscuros manejos con el dinero que donaba la audiencia a la radioemisora católica. Parmenio denunció un desvío millonario de fondos en la radio, que fue comprada con la ayuda de Omar Chávez. Después de las denuncias de Parmenio, la conferencia episcopal cerró Radio María. Desde entonces, el locutor empezó a recibir amenazas para que no hiciera públicas sus investigaciones. El 9 de mayo de 2001 dispararon contra su casa. En una entrevista que Parmenio dio al Semanario Universidad y que fue publicada un día antes de su muerte, Medina contó cómo conoció la vinculación de Omar Chávez con Maynor Calvo y las irregularidades financieras de la radio. El 7 de julio de 2001, Parmenio fue asesinado. Ese día, el locutor de origen colombiano y nacionalizado costarricense conducía su carro de regreso a su casa en Santo Domingo de Heredia cuando lo asesinaron a disparos unos tipos desde un vehículo en movimiento. Parmenio venía de grabar su último programa de La Patada. En diciembre del 2007, un tribunal condenó al empresario Omar Chávez a 47 años de cárcel por ser el autor intelectual del homicidio de Parmenio y por la estafa en Radio María. Sin embargo, en diciembre de 2018, Omar Chávez salió de la cárcel. Las autoridades de adaptación social dicen que estará 4 meses en arresto domiciliario con vigilancia electrónica por razones de salud y que luego tiene que regresar a la prisión. Dios te dio la vida. Maynor Calvo fue condenado a 15 años por estafar a los radioescuchas de Radio María, pero le redujeron la pena a 8 años y por buen comportamiento salió de la cárcel el 26 de mayo del 2009. El año pasado, Maynor Calvo volvió a agarrar un micrófono, pues ahora tiene un programa en Radio Actual. Nos habíamos encariñado con la causa de Parmenio, porque Parmenio fue el primero y tal vez el único que hasta el momento se ha atrevido a desnudar la homosexualidad de los homofóbicos. Y él retrató en su programa por primera vez cómo la homofobia de un sacerdote estaba orientada y basada en su propia homosexualidad oculta y reprimida. En palabras del activista del movimiento Diversidad, Marcos Castillo, a Parmenio lo asesinaron porque se atrevió a desnudar la homosexualidad de los homofóbicos. Pocos días después del asesinato de Parmenio, el 17 de julio del 2001, unas 3.000 personas se concentraron en el Parque Nacional para exigir a las autoridades garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, fin de la impunidad, la corrupción y la mentira de la clase gobernante. Parmenio nunca dijo nada si no estaba bien documentado. Siempre se le recuerda como una persona trabajadora y honesta, que decía las cosas de frente, algo poco común en la idiosincrasia del costarricense. Además, reintrodujo el radioteatro y su humor ácido terminó siendo un humor peligroso para los corruptos. La verdad es que resulta bastante cobarde mandar a matar a alguien cuya única arma era un micrófono. Desde la Asociación Voces Nuestras reportó Fabiola Pomareda García.

y yo quisiera estar ahí con ustedes, pero no puedo, yo estoy aquí en mi negocio. Y luego oigo, quisiera yo cerrar y irme para allá, para echar de gorras con ustedes, para estar ahí, vaya, pero no puedo porque tengo que atender mi negocio. Soy músico y me gusta escuchar Radio Guaya porque tiene una gran variedad de música que yo como músico me sirve para conocer y ampliar más mi repertorio, que es a lo que me dedico. Además de la música, me ayuda porque salgo de lo que es solo la región de aquí, de, en este caso Guayacocotla, ponen música de otros lugares, que cuando yo voy a esos lugares, yo ya sé qué música es la que escucha. ¿Y cómo no seguir haciendo radio comunitaria después de escuchar a estas amigas y a estos amigos que día a día se dejan acompañar de la programación de La Voz Campesina? Para Voces Nuestras, reportó Maricela Hernández Velasco desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en México. Beatriz Mora, de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, nos cuenta sobre el espacio radiofónico feminista Púrpura Radio, de Radio Universidad Veracruzana. Los medios de comunicación son agentes que educan, y muchos de ellos educan en el machismo y la misoginia debido a los contenidos de sus programas. Por ello, es necesario y urgente que los medios de comunicación incorporen contenidos con perspectiva de género o programas enfocados a esta temática. En el marco del Día Internacional de la Radio, la periodista veracruzana Brisa Gómez nos platica del espacio radiofónico feminista Púrpura Radio, transmitido por la radio de la Universidad Veracruzana. Bien, Púrpura Radio es un programa que tenemos desde Radio Universidad Veracruzana, ya tenemos un año con el programa, y bueno, pues su lema es Deconstruyendo Imaginarios, y es un programa con perspectiva de género que busca visibilizar pues todos aquellos aspectos de la vida de la sociedad con perspectiva, dar la oportunidad de ver no solamente el tema de la violencia, sino también el empoderamiento, el dar a conocer las historias de las mujeres que han enfrentado pues todo tipo de situaciones y cómo las han superado, porque nuestro objetivo es no solamente pues mostrar las problemáticas, sino pues ir dando muestras de cómo algunas mujeres han logrado superar sus problemas. ¿Por qué es importante que en los medios de comunicación haya perspectiva de género y específicamente que existan programas dedicados a esta temática? Claro, mira, es fundamental porque parte de la cultura se ve en los medios de comunicación, parte de lo que aprende la sociedad y cómo actúa, pues viene de lo que absorbe de los medios de comunicación. Y si hay perspectiva de género, pues puedes ir cambiando algunas formas de pensar que hay dentro de la sociedad, y eso, bueno, pues puede abonar a una cultura de la paz, empezando, bueno, pues por frenar las agresiones hacia las mujeres. De manera general, platícanos cuáles han sido algunas de las temáticas que han abordado en Púrpura Radio. Claro, han sido diversas. Hemos hablado acerca, pues, de la salud sexual, de la salud reproductiva, hemos hablado sobre la interrupción legal del embarazo, hemos hablado de las mujeres en la música, de las mujeres en los géneros de música no tradicionales. Hemos hablado de las mujeres en el deporte, hemos hablado de las mujeres en el cine, de las mujeres y la literatura, las mujeres en los medios de comunicación, también ha sido uno de los temas que hemos tocado. Hemos hablado de VIH, hemos hablado de cáncer cervicouterino y mamario, hemos hablado sobre las temáticas de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Hemos hablado sobre violencia psicológica, sobre suicidio, sobre violencia económica y patrimonial. Y bueno, pues muchísimo. Incluso hemos hablado sobre el activismo en la defensa de los animales y cómo pues este tema también involucra a las mujeres. Hemos hablado del refugio para mujeres víctimas de la violencia. Han sido muchos temas los que hemos estado tocando en este programa. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a las audiencias, Brisa? Yo creo que el mensaje sería abrirse a la perspectiva de género, escuchar lo que se tiene que decir desde un punto de vista diferente,

Y llegamos hacia el final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta emisora y también nos puede escuchar por la nueva emisora en línea, La Cabuya Radio en línea, desde vocesnuestras.org o desde la aplicación gratuita descargable en plataformas para teléfonos móviles. Estuvimos con usted Joaquín Tapia Arenas y Fabiola Pomareda García. Agradecemos a Leonardo León en los controles y a la red de corresponsales Voces Nuestras por su apoyo. Hasta la próxima. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.